Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Comenzamos Cosucas de Cantabria. Y lo hacemos escuchando dos capítulos del serial radiofónico de Las Cosas de Tía José Fuca. Os recuerdo que estamos recuperando antiguos capítulos de los primeros que se grabaron allá por el año 2007. Y en aquella ocasión era nuestro excompañero Pelayo López, que por aquel entonces era el encargado de realizar este programa, quien grabó a Delia Laguillo y a Manolo Bartolomé recreando las andanzas de esta buena señora. Episodios basados en los capítulos que escribía Antonio Bartolomé en el diario Alerta. Esos capítulos se prolongaron a lo largo de dos décadas, desde el 55 hasta el 75. Así que vamos a escuchar lo que esta tarde esta buena señora tiene que contarnos, las cosas de tía José Fuca. Vamos a ver cómo Bartolomé entarajila esta crónica para poner en evidencia los tenderetes de ropa que algunas familias de Torrelavega colocaban en plena calle y el mal efecto que ello producía. Andaba deprisa hoy tía José Fuca, y apenas tuvimos tiempo de cruzar unas palabras con ella. Había vendido unas docenas de huevos a 20 pesetas, había comido su pasteluco de coco, que tanto le gustan, y echado al caletre su copuca de moscatel, y se disponía a montar en su borriquillo para regresar a Fresnea. Hay mucho que hacer allá arriba, y tengo que volver temprano. Nos dijo mientras subía a un cajón para sentarse en el burro. ¿Todavía trabaja usted? ¡Ay, claro, hijuku, claro! ¿Qué te creías? ¿Que los del pueblo vivimos de rositas? ¡Ay, ca! ¡Tenemos que jincar todos! ¡Cada uno a lo suyo, claro! Bueno, pero el trabajo que usted hará en casa, barrer, atender a la lumbre... Y lavar buenos baldaos de ropa, y tenderlo al sol después de haberlo tenido al verde... Por cierto, que presumen ustedes de ciudad... Y he visto que atendal... que daría vergüenza en el pueblo más escondido. Sí, sí es verdad, hace un poco feo en los balcones, pero... No, si no es en los balcones, ni en las ventanas, no. Es en la misma calle, con estacas y alambres y todo. Y no diga esas escondidas, que las estacas y el alambre y la ropa... Puede ir ahora a verlo, ¿eh? Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Aquí, tía José Fuca le confiesa a Bartolomé que el trazado del río Sorravides, que no está cubierto, está lleno de inmundicias. También cita un anís que estaba de moda entonces, el anís marabú de la viuda de Eulogio Sánchez. Llamamos la atención sobre la palabra avarientu, que significa mucho trajín, y regumbiu, como muy revuelto, gente revuelta. Muy deprisa andaba ayer tía Josefuca por Torrelavega. Como la veíamos muy afanada metiendo sus cosas en la cesta y en previsión de que se nos escapara, cosa que nos ha ocurrido estos últimos jueves, nos hicimos los encontradizos. Hola, tía Josefuca, ya es hora de que la veamos. Pues usted habrá faltado, que yo no. Lo que pasa es que hay que ir pronto pa' casa. Hay mucho avariento allá ahora. Que si el sayu, que si la siega, que si atender al ganao, al averiu... Es decir, que todas las labores se juntan. Sí, sí, Juku, aquello es un rugumbiú. Como intentara dejarnos con la palabra en la boca, la atajamos. No tenga prisa, señora, ya compro todo. Sí, si solo me falta ir acá la viuda a comprar una botelluca de anís marabú, pa' tomar la parva a los hombres antes de principar a segar. Y yo también echo algún traguku, ¿sabe? Está tan sabroso. Y después de relamerse un tanto, arrancó decidida. Vamos, mira, que aquí no hay quien pare, ¡qué olores! Y se tapaba las narices. ¿Cuáles? ¿Qué olores? Porque estamos un poco constipados, decíamos, para despistar. ¿Cuál va a ser? Ese río que tienen ustedes... Señalaba al Sorravides. Allí, donde termina lo cubierto, que no sé por qué no lo acaban de tapar. Voy, me voy pa' Fresnea, que allí se respira aire más puro. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Veremos en esta crónica una denuncia del caos circulatorio que existía en Quebrantada, en el cruce de Cuatro Caminos, allá por junio del año 55. Nos deleita tía Josefuca con unas palabrejas de la jerga cántabra, tales como arrejunde, que refiere cuando da gusto hacer una cosa y que cunda, que dé resultado, regumbiu, mucha gente estorbándose unos a otros, palabra que ha sido empleada en otra crónica, ajimiar, que viene a ser apretar mucho la hierba o el verde en el carro para que quepa mucha cantidad, aguerfagás, refiriéndose a las vacas, cuando les cuesta mucho respirar, que angían, que tienen catarro, agilorá, débil, raquítica, y pasemos por alto una especie de publicidad encubierta que luego veremos y el oyente puede percibir. La crónica comienza diciendo: con una agilidad impropia de sus años, bajaba tía Josefuca las escaleras, todas carcomidas, como hay muchas, de casa de don Paco, cuando le echamos la vista encima. Madrugamos, ¿eh? Sí, Juku, sí. No queda más remedio que espabilase. Lo primero, cumplir con los señores. Y pues a ver si encuentro quien me compre las 3 docenucas de huevos que tengo en la cesta. ¿Qué tal por Fresnea? Por allí casi se ha terminado el apuro de la hierba, ¿eh? Cuando hay poco como este año, no arrejunde. No hace falta jimiar mucho en el carro. Ni van las vacas a huérfagas con la carga. Si no bien buena otoña, y estamos perdidos. ¿Y qué me cuenta de Torrelavega? Porque usted está al plato y a las tajadas. Pues nada, al consonante. Porque igual da decir lo que no. ¿Por qué no va a decirlo, mujer? Ya sabe que siempre se toma en consideración lo que dice. ¿En consideración? Sí, sí. Además, que mire, voy a tener que venir poco por Torrelavega, ¿eh? El mejor día... me escalabro, como esta mañana. Viene bien temprano. Y al pasar por Quebranta, bicicletas van, bicicletas vienen, una moto por aquí, un cambrión por el otro lado. Y una no sabía por dónde tirar en medio de aquel regumbiú. Pero no había un guardia de circulación. ¿Y qué? ¿Qué le haga? ¿Para el caso que le hacen? Bastante les importa a los de la bicicleta el guardia. Bien se pone él en cruz. Como si nada. A más, pues, ¿qué pasa? Que les echen un galgo. Le digo, por poco me atropellan esta mañana. Y no fue eso lo peor. ¿Y cuál fue lo peor, según usted? Pues que aquella revuelta que hay en la plaza, a los chones, en el camino real, está muy mal. Parece una pared. Y el que no lo sepa y vaya distraído, se puede romper la crisma. ¿No cree usted que debía ponerse al mismo nivel, o por lo menos una baja menos repentina, más para igual. Ya se hará, señora, ya se hará, hombre. Si es que es peligroso, pero todo se andará. Bueno, le dejo que voy a ver si vendo estos huevos para con ello comprar una botelluca de quina vincitu en cala viuda. Para una nietuca que no come nada. Está toda gilorá y dicen que con esti quina entran las ganas de comer. ¡Ay, si viera qué guapa se puso Cionín la de la Pepa con ello! Era una cría tan esmirriá. ¿Y cómo ha enguapecido? Está visto que no hay como esti quina, visitor. Y allí, en la Plaza del Grano, se acaldó tía Josefuca con la cesta destapada, exhibiendo unos huevos rojos como el oro que enseguida encontrarían compradora. Que los millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Aquí hay pelotas. Agua clara que bien corres, déjame escapar contigo. Agua clara que bien corres, déjame escapar contigo. Voy camino de la mar, donde me lleva el destino. Voy camino de la mar, donde me lleva el destino. Carritos de siete estrellas, tú que andas por los tejados. Carritos de siete estrellas, tú que andas por los tejados. Despiértala mi morena que tiene el sueño pesado. Despiértala mi morena que tiene el sueño pesado.

Mientras el caballo bebe, se oye un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Desde las torres más altas la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, que es la voz del conde Olinos, que por mí penando está. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. Hoy en Cosucas de Cantabria vamos a mezclar un poco la historia con la leyenda. Y para ello vamos a recurrir a un libro titulado Primeras jornadas sobre la tradición oral en Cantabria. Pie de Concha, agosto 2006, editado por la Asociación Cultural El Joyancón. Y en él, entre muchas cosas interesantes, nos hablan de las leyendas de Doña Urraca. Historia y leyenda de Moroso y Doña Urraca. Y esto fue contado por Rafael de Bostronizo a José Ramón Gutiérrez Gutiérrez. Y es que este libro, Primeras jornadas sobre la tradición oral en Cantabria, es una auténtica recopilación. Y hablando de Doña Urraca, nos comentan lo siguiente. Cuenta que existe una leyenda en el pueblo de Bostronizo que hace referencia a un lugar llamado Moroso, situado en el monte. Hay 900 años dormidos en aquellas piedras. Los adornos de la iglesia están labrados a punta de cincel, ventanas, arcos de herradura de tipo leonés, formados por 4 o 5 adornos decorados con ruedas y flores. Montañesa. Doña Urraca llegó por Anievas, camino de Moroso, y en Cotillo encontró alojamiento. No admitió honores de los vecinos y ordenaba que se le procurara una estancia pacífica, cosa que no fue fácil de conseguir por los mozos y mozas del pueblo de Cotillo, pero doña Urraca no se fue por los jaleos que organizaban en el pueblo. Se fue porque los caballos que pacían en los prados se enganchaban en las zarzas y los vecinos tenían que ir a desenredarles las colas y un día optaron por cortar esas colas de los caballos. Las campanas tocaron a concejo y a la reina Urraca la desterraron de Cotillo y se vino a Moroso, pero antes pasó por Santa Águeda y como en Santa Águeda oía las campanas de Cotillo, les echó una maldición y se marchó a Moroso. Pero los cotillanos subieron al campanario para que se oyera desde Moroso. En el cueto de Moroso hay una piedra muy grande que dice: «Si me dais la vuelta, al otro lado encontraréis un buen hallado». Y en el otro lado pone: «Gracias a Dios que me habéis dado la vuelta de este lado, porque del otro ya estaba cansada». Cantando coplas. Doña Urraca, antes de morir, enterró unos tesoros en la Braña y se le atribuye este refrán: «De Moroso a la Llamía están los tesoros que mi madre poseía». Abajo. Cerca de una piedra se han encontrado monedas y en Moroso, en la iglesia, encontró un señor llamado Barreda una boina hecha de piedra. También se cuenta otra historia del santo San Román, súbdito de doña Urraca. Se cuenta que eran unos labradores que tenían mucha hierba y los hijos querían venir a la fiesta de San Román de Moroso y el padre no les dejaba. Entonces los hijos cogieron el santo de San Román y le echaron al pozo. Entonces empezó a tronar y a llover y se les mojó la hierba. Y así el padre les dejó ir. Cuentan que doña Urraca murió en Moroso. Julio el día Santiago, Nuestra Señora en agosto y en septiembre San Cipriano. Como decimos, este libro, Primeras Jornadas sobre la Tradición Oral en Cantabria, es el resultado de esas jornadas que se celebraron en Pie de Concha en agosto de 2006. Que por el aire van una canción campurriana que habla de unas zonas de Reynosa, que es la vidriera, que es la antigua fábrica de vidrieras, el cañón, la curva ahí donde está la pastelería, la plaza vieja. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942-808217. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942-808217 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. La niña lebaniega es dulce como amar. El canto de la siega y el fuego del hogar. Como una flor de loto, bucólica y rural. No sabe quién ha roto sus tus alas de cristal. Es flor en el camino, agua del manantial, y su único destino será la libertad. Es nieve de la Braña, más blanca no se ve, y huele en la montaña como la flor del té. Es música que suena delicada y sutil, a veces luna llena, a veces sol de abril. Es flor en el camino, agua del manantial, y su único destino será la libertad. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en oíd Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. oidradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en el Cinematógrafo. Y de nuevo recurrimos a los escritos de Antonio Bartolomé, que en esta ocasión nos habla de bolos y apariciones en el libro Carácter montañés. Se celebraba un concurso de bolos en uno de los pueblos más castizos de nuestra geografía, junto al Nansa. El acontecimiento bolístico tenía el carácter, además, de un homenaje popular a un célebre doctor en medicina, Gloria de la Montaña. Ello hizo que se congregaran cientos y cientos de aficionados de los pueblos de los alrededores, donde el acontecimiento tenía lugar, y del resto de la provincia. Por aquellas fechas, otro acontecimiento religioso había conmovido a todos los creyentes. Las supuestas apariciones, o realidad, que no se entra aquí a dilucidar el caso, de la Virgen a unas niñas del pueblo, también no lejos del citado río. Apariciones que motivaron una convulsión y una polémica que dura aún, no solo en la montaña y en España, sino fuera de ella. De tal modo que, con una suscripción muy alimentada por extranjeros y españoles, se levantó en aquel lugar una capilla o ermita a la Madre de los Cielos. Entre los cientos de curiosos que estaban en la bolera, observé yo a un pastor armado de su cachava llena de dibujos a navaja, sus albarcas y escarpines en el rigor del verano, como dice una canción montañesa, su zurrón en bancolera y sus barbas de 8 o 15 días. Bailar, muchachas, bailar bien. En uno de los lances del juego, un zamarrón de junto al Saja, número uno por aquellas calendas en el juego, derribó 7 bolos que se hicieron un coloño, lo que hizo exclamar al pastor: ¡Ay, virgen, la mi madre! ¡Qué zarramá de bolos! Esta exclamación me hizo entrar en curiosidad por tal personaje y procuré entablar conversación con él para ver qué le sacaba. Dándole muchas vueltas a la conversación para no ponerle en guardia, me le llevé a mi tema, que no era otro que el de las apariciones. ¿Y qué? ¿Qué le parece a usted lo de San Sebastián? Le dije sin darle importancia. ¡Hombre, por Dios! Me dijo alargando mucho la O primera. Bueno, ¿pero qué? Le pregunté sin aparentar gran curiosidad. Volvió a hacer la misma exclamación, alargando más, si cabe, la O. No podía ser pesado en la pregunta por si me soltaba alguna somostá, y seguimos con el juego de bolos, él cada vez con más interés. Al cabo de un rato, volví a la carga. Bien, pero ¿usted qué cree que eso pueda ser? Hombre, ya sin cargar la O. Por poder, pa' Dios no hay imposible. Entonces, bien pueden ser figuraciones, porque... Y él contestó, ¿por qué qué? A lo que yo dije, pues porque yo creo que la Virgen tendrá más que hacer en el cielo que bajar a San Sebastián a hacerle las. Estas y muchas más anécdotas pueden encontrarse en el libro Carácter Montañés, relatos, trovas y anécdotas de Pedro Madrid, Masiol de la Ayuela y Antonio Bartolomé. A cargo de Ediciones de Gráficas Ingraft. Un libro que salió a la luz gracias a la asociación Rabel Club. Bailar muchachos, bailar bien, bailar con mucha alegría. Bailar muchachas, bailar bien, que se está acabando el día. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulao tiene el querer. Estaba la pájara pinta sentada. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Ellas estarán actuando el próximo sábado, 29 de marzo, en la edición número 16 de La Noche del Romancero, en Castañeda. Hablamos de Solchu y Miriam. Y nos quedamos escuchando este tema con ellas, Rueda de Entrambas Aguas. Amante por amante, dueño por dueño, no hay amor en el mundo como el primero, anda por el arenal y ya. Todo lo que te quiero lo he confesado, y el confesor me ha dicho que no es pecado, anda por el arenal y ya. Despedida canto y en ella digo de la anda por el arenal, niña. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Aquí hay pelotas. Todos los domingos en Oid Radio 95.1 y 95.3 regresamos a la maravillosa época dorada de los años 60 y 70. De la mano de José el Pincha y Dani 60, Diamantes Musicales en Oid Radio. Oid Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Y despedimos la radiografía y Cosucas de Cantabria con ellos, con Cambalúa. Estarán actuando este sábado 22 de marzo a las 10 de la noche en la Taberna Miguel, en Elguera de Molledo. Así finalizamos el programa por esta tarde. Y la radiografía regresará mañana a partir de las 5 en esta vuestra emisora, Oid Radio Cantabria. ¡Chao! Los que de todos, los que llegarín de lejos, los que son aquí de siempre y nuestra tierra. Pertenece al vento, los tendales, las jayas y cajigas que nos ven a vejentar. Donde hay hombres y mujeres que trabajan, que sueñan, que ríen, que aman, que luchan por la su tierra. Gentis que sintin que son parte de la su tierra. Tenemos un lábaro, tenemos un lábaro, tenemos una lengua y una identidad. Tenemos un lábaro, tenemos un lábaro, tenemos una lengua y una identidad. Si sabemos que al tener nuestra cultura, si sabemos defenderlo de la globalización, escuchemos lo que cuentan los vuelos, para que nuestros hijos sean para recordarlos.